Tierra Sana y Verde. Comadre, ¿se da usted cuenta cómo está el medio ambiente? Claro, comadre. Todo está contaminado. El aire negro, no hay agua. Los bosques se acaban y la basura está por todos lados. ¿Y quién cree usted que sea el causante de todo esto? ¿Y quién más va a ser, pues, comadre? Los pobres, pues. ¿Los pobres? Sí, los pobres son los que dañan el medio ambiente. ¿Los pobres? ¿La pobreza será la causante de tantos problemas que sufre la tierra y el medio ambiente? Escuchemos lo que nos dice el ecólogo Antonio Brack, especialista del Tratado de Cooperación Amazónica. Eso es una gran mentira para mí. Los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que se dicen, en la reunión de Río de Janeiro del año 92 sobre medio ambiente y desarrollo, plantearon un punto que es para mí una gran falacia. Que mientras haya pobreza, no puede haber conservación o manejo o tiene que haber deterioro del medio ambiente. Eso es absolutamente falso, porque hay poblaciones que son muy pobres, que si los clasificamos según los estándares del Banco Mundial o cualquier otro, no tienen servicios básicos, una educación limitada, etcétera, y todo lo demás, pero que manejan excelentemente sus recursos. Por ejemplo, en el Perú, las poblaciones rurales y tradicionales conocen 4.217 especies de plantas nativas que se usan para 48 fines distintos. Alimenticios, medicinales, 1.109 especies de plantas medicinales, para abonos, para agroforestería, como pesticidas naturales, tóxicos, un montón de cosas. Ahora, esa gente es muy pobre, pero ha desarrollado tecnologías, conocimientos, etcétera, que hoy día son envidia del mundo y que otros buscan de coger para su propio desarrollo. Entonces es una falacia. Yo sí creo que hoy es un problema grave la pobreza mental, la pobreza del cerebro, de educación, de salidas interesantes, de buscar soluciones a los problemas. Esa es la pobreza que a mí me preocupa. Y esa es la única forma de solucionarla, es a través de la educación. Porque la educación, la falta de educación es la mayor marginación que se puede dar a las poblaciones y es también la mejor forma de mantener niveles críticos de pobreza, de marginación, de subdesarrollo, etc. Entonces, ese es el punto. Lo otro para mí es una gran mentira. La pobreza mental nos hace tirar basura al mar, echar humo negro, cortar bosques, destruir nuestros recursos naturales. Mejorando nuestras condiciones de vida y nuestra educación, será posible una buena relación con la naturaleza y el medio ambiente. Una producción del Centro El Día del Pueblo, Aler y Proa.